Tenemos a Agustina Meliónico, le damos los buenos días, por supuesto. Y aquí está entonces la voz de los compañeros que están en plena lucha de hace ya bastante tiempo. Hoy es el último programa, hoy cesan, para después reencontrarse el próximo año, si así Dios lo quiere, ¿verdad? Aquí está entonces el movimiento en defensa de la seguridad social. Por una seguridad social integral, estatal, justa y solidaria, unite al movimiento nacional en defensa a la seguridad social. Muy buenos días a toda la audiencia. Como todos los lunes, los compañeros del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social decimos presente en el espacio de Catombe. Vaya un saludito para Juan. Estamos saliendo por Contacto FM 106.9. Un saludo a toda la audiencia que semana a semana espera este encuentro con nosotros y poder ir haciendo una puesta a punto de los avances, o no tan avances en realidad, muchas propuestas que tienen que ver con un retroceso para la clase de los trabajadores, con una futura y prácticamente inminente reforma de la seguridad social. Bueno, queremos saludar a todos los compañeros y compañeras del movimiento a nivel departamental y a nivel nacional también. Bueno, decirles que estamos en lunes 19 de diciembre, ya arrancamos en realidad la segunda quincena del mes de diciembre. Estamos más cerca de ir redondeando el año, con el tema de las despedidas y demás, y haciendo algunos balances sobre el trabajo realizado en este 2022. Y el movimiento también hizo lo suyo con relación a este tema. Así que bueno, la semana pasada estuvimos reunidos con los compañeros, todos aquellos que se pudieron hacer presente, porque como siempre decimos, somos todos trabajadores y muchos tienen sus horarios de trabajo que a veces les limita participar de alguna actividad. Así que nos estuvimos encontrando, haciendo un balance general sobre el trabajo, cuáles fueron las metas que teníamos propuestas, que nos habíamos propuesto para este año, y también de alguna manera cómo fuimos reconstruyendo nuestro trabajo en el correr del mismo, ¿no? Cómo fuimos adaptándonos a diferentes propuestas y sugerencias que fueron surgiendo en el correr del tiempo, y de esto se trataba sin lugar a dudas. Es una de las características principales de los movimientos sociales, de las organizaciones que se generan a partir de una necesidad, de una problemática social que busca una solución, como es en este caso el tema de la seguridad social. Entonces estamos en una continua transformación, en un continuo proceso, sin perder nuestro eje principal, nuestra esencia, que es defender el sistema de seguridad social de nuestro país, establecer cuáles son las características de la seguridad social que queremos, que sentimos el compromiso como ciudadanos de este Uruguay para el futuro, porque sabemos que existen las condiciones para brindar una seguridad social solidaria, estatal, intergeneracional, sin lucro. Por eso también hemos asumido de alguna manera esta lucha que no cesa ni va a cesar tampoco, ni va a cesar, por más que muchos quieran y algunos pretenden confundir un poco a la gente. Sabemos que existe una herramienta democrática que habilita la eliminación del sistema de la SAFAP. Por eso es que vamos por una reforma constitucional a través de un plebiscito para el 2024, donde se va a eliminar el sistema de la SAFAP, se va a eliminar el lucro dentro del sistema de seguridad social. Este dinero, el dinero que está dentro del sistema de seguridad social, es de los trabajadores y para los trabajadores, y no debe ser tocado por el capital privado del capital financiero, sino que va, debe ser destinado a esta solidaridad, solidaridad con la misma generación, solidaridad con diferentes generaciones de los trabajadores del ayer que hoy están retirados, que puedan tener acceso a prestaciones, a jubilaciones, a pensiones de calidad. Completamente suficientes para llevar adelante las necesidades que tiene la vida y que puedan tener una alimentación adecuada muchas veces, a veces a la situación de salud. Nos hemos encontrado con muchos jubilados que tienen, por ejemplo, están atravesando un proceso de diabetes, una enfermedad que si bien no tiene edad, muchas veces aparece ya entrado en año, y la gente se complica muchísimo para acceder a esta dieta específica que se necesita para poder transitar por esta dificultad de salud, por esta enfermedad, de la mejor manera posible. Entonces digo, todas estas cuestiones están sobre la mesa, está sobre la mesa también, y esto lo decimos con mucho orgullo, porque es la primera vez, una vez recuperada la democracia en este país, que una organización social de trabajadores como es la del movimiento pone sobre la mesa la propuesta de devolverle a los jubilados el aguinaldo de los jubilados, que fue retirado en momentos de dictadura y nunca más se devolvió. Nunca más ningún otro gobierno democrático devolvió este derecho a los jubilados. Sin duda que es una necesidad también, es una necesidad, como lo hemos dicho en otras instancias, esta parte de la población que se intenta o se ha intentado, ¿no?, demostrar como que bueno, que es una parte de la población que ya no produce ganancias y que solamente genera gastos y un montón de cosas más que la verdad que son tan nefastas que uno realmente prefiere no reproducir, ¿verdad? Pero que en realidad han sido el sostén social y cultural de nuestro país durante muchas generaciones y lo fueron también un sostén principal en momentos de pandemia. En momentos de pandemia donde muchos trabajadores activos en situaciones de una precarización laboral que se viene dando cada vez más en nuestro país, que viene avanzando a pesar de las denuncias que se realizan y demás, que se quedaron sin trabajo y esas familias, esos hogares, esos núcleos familiares fueron de alguna manera sostenidos por estas jubilaciones, estas pensiones de miseria que reciben nuestros jubilados, pero que forman parte de una sociedad, de una familia, que demuestran día a día su compromiso y también lo demuestran en esta lucha por defender la seguridad social, donde gran parte de los compañeros son jubilados y jubiladas y pensionistas que se unieron al movimiento, que están en continua participación, que se movilizan, que van a la feria, que cuando hay que hacer una actividad son los que primero están presentes. Incluso también se da de que cuando hay que pintar un muro son los primeros que llegan también a pintar un muro, entendiendo de que van a ser afectados con esta reforma, porque es una realidad. Es mentira que aquel que esté jubilado o jubilada no va a ser afectado con esta reforma, se van a ver afectadas las futuras ajustes o reajustes de las jubilaciones, de las prestaciones que se brindan de las pasividades en general, ¿no? Sino que también asumiendo el compromiso de que tenemos que estar ahí luchando todos codo a codo para garantizar un futuro mejor a los más jóvenes, aquellos gurises que todavía no empezaron a trabajar, aquellos que tienen unos poquitos años y que empezaron a trabajar, que van a caer en esta reforma de la forma más cruda, por aquellos que todavía no nacieron, porque es una reforma que deja la puerta abierta a futuras otras reformas estructurales, administrativas y demás, como hemos dicho. y sin lugar a dudas este, en este balance queda más claro que nunca que es necesario enfrentar por completo esta reforma que propone el gobierno, esta reforma que se pretendió dar un avance rápido y silencioso, que no fue tan silencioso porque las voces de los trabajadores y las trabajadoras salieron a la calle a reclamar, a denunciar, a advertir a otros. Y al principio nos llamaron de alarmista y éramos pocos y esa realidad por suerte fue cambiando. Iba a seguir cambiando, de acá al 2024 sabemos que va a seguir cambiando. La gente nos lo demuestra día a día en la calle cuando nos ven, nos identifican con el movimiento, con la lucha que estamos dando social y se arriman a preguntarnos por el tema de la firma. También las últimas declaraciones que se han dado de el PCNT, por ejemplo, ¿no? Una organización nuclear para defender a los trabajadores con este tipo de declaraciones que la verdad que nos preocupan muchísimo como trabajadores, también algunas declaraciones de la oposición a este gobierno que como oposición reconoce prácticamente una veintena de artículos y sin duda que alguna de las situaciones que veníamos advirtiendo y que no queríamos que pasara y que no vamos a permitir que pase como pasó con la ley de urgente consideración, donde se dividió sin lugar a duda la lucha, no vamos a permitir que pase con este tema porque ya sabemos lo que pasó y ya sabemos lo que está pasando en muchas otras situaciones donde se ve esta ley de urgente consideración en su aplicación más cruda y más dura, que de alguna manera fue controlada esta actuación hasta una vez pasado el referéndum. No lo desconocemos, ¿no? Esto lo sabíamos desde antes, lo sabemos desde ahora también, cuando día a día se van haciendo presentes diferentes situaciones donde se demuestra la nocividad de esta ley aplicada en su más dura representación, ¿no? Y esto sin lugar a dudas junto con otras medidas que se vienen dando vienen en desmedro de la clase trabajadora, como la reforma de la educación, también como otro montón de situaciones que nos van a dejar en una situación muy complicada a los trabajadores si no nos unimos, si no tratamos de achicar las diferencias y focalizar, vamos a ir en este caso por el tema de la seguridad social, por el tema de la educación. Vamos a defender estos derechos humanos y vamos a priorizar, a construir desde ese lugar. Nos parece que es más o menos por ahí. Queremos sin lugar a dudas agradecerle a todos ustedes por el apoyo durante todo este año, que fue el segundo año del movimiento y bueno, fue un año que estuvimos más presentes en la calle, en diferentes actividades, la situación sanitaria sí nos lo permitió, y que una vez más se nos demostró la solidaridad, el apoyo de la población sanducera cada vez que sacamos a la calle un beneficio, estos beneficios que tratamos de no hacer mucho, respetando sin lugar a duda la situación, siendo consciente de la situación que todos tenemos, pero que para nosotros es fundamental porque es la única base de financiamiento que tenemos como organización social, es la única, la única herramienta que tenemos para nuestro financiamiento. Pero agradecerles por todo ese apoyo, por toda esa escucha atenta, ¿no? Que se demuestra cada vez que tenemos oportunidad de reunirnos en algún sindicato, en algún barrio, cómo han ido madurando de alguna manera los conceptos, las preguntas, las dudas, de alguna manera también las reflexiones, y es esto, ¿no? Es tratar de poder construir juntos, de sumar juntos, de luchar juntos, porque la situación así lo amerita y porque es una necesidad, porque es un compromiso que tenemos que asumir con las futuras generaciones. Y con esta visión nos estamos despidiendo de todos ustedes por este año, y esperamos reencontrarnos pronto, y le mandamos un saludo muy grande. Esperamos que los encuentren en familia, con amigos, y les deseamos que pasen felices fiestas. Muchas gracias, un abrazo muy grande. Por un sistema de seguridad social integral, estatal, justo y solidario. Porque la crisis no la paga el pueblo. Decimos no a la reforma. Patrón, esa sombra que tirita.